Muy buenos días. Buenos días a todos, gracias por venir a esta convocatoria que hemos hecho. La verdad que bueno, la intención nuestra era tratar de presentar oficialmente la lista de personas, hombres y mujeres que nos van a acompañar en este gran desafío que vamos a iniciar el 10 de diciembre, el equipo de gestión, porque la verdad que va a ser un equipo de trabajo donde bueno, seguramente habrá diferentes responsabilidades, pero la verdad que no habrá diferencia sustancial en los cargos. Todo el mundo va a ser tan responsable como el intendente de lo que vamos a encarar. Así que bueno, hoy solamente, bueno, lo hice en mi casa, quiero aclararle esto, porque la verdad que acá iniciamos y acá terminamos esta etapa. Ahora arranco una etapa, ¿no es cierto?, de trabajo concretamente en la función pública. Me parecía bueno hacerlo en este ámbito donde el 29 de mayo nos juntamos con ustedes para decir que vamos a ser candidatos. Y hoy afortunadamente no solamente somos candidatos, sino que somos electos intendente y además tenemos la posibilidad ya de tener el equipo conformado que a partir del 10 de diciembre va a gobernar los destinos de Saladillo. Y por supuesto que también fue mi intención invitar a los amigos que de alguna vez soñamos, imaginamos estar en este camino que a partir del 10 de diciembre también se va a convertir en realidad. Así que muchas gracias a ellos que hoy me acompañan en este anuncio importante de mi vida. Bueno, la verdad que, bueno, para aclarar o esquematizar un poco lo que hemos armado, quiero decirles que la intención es tener cuatro secretarías muy fuertes. Esto lo habíamos anunciado o lo habíamos adelantado en los medios de comunicación, cuatro secretarías muy muy fuertes que para mí van a ser pilares fundamentales de la gestión. Va a ser la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Local, que reemplazaría a la Subsecretaría de Producción, y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Estas cuatro secretarías un poco va a conformar toda la gestión de gobierno. Y una subsecretaría que de alguna manera va a tener un vínculo muy directo con quien habla, con el intendente, va a ser subsecretaría de Coordinación de Gabinete y Gestión Municipal. Dentro de las cuatro secretarías vamos a empezar a enumerar cada una de las funciones que van a abarcar cada una de ellas y a través de un PowerPoint vamos a ir pasando la información. En la Secretaría de Gobierno va a estar conformada y va a estar a cargo de la Secretaría de Gobierno Viviana Beatriz Rodríguez, profesora de Educación. En la Subsecretaría de Salud Pública, el subsecretario de Salud Pública va a ser Antonelli Martina, médica oncóloga. El director de salud, Abelenda Diego Luciano, médico generalista. Director de bromatología, Galíndez Mariana Soledad, técnica universitaria en control bromatológico. La Subsecretaría de Desarrollo Humano va a estar a cargo de Bancini Mariel Silvina, profesora de psicopedagogía. Director de Acción y Promoción Comunitaria, Sabone Viviana Eugenia, trabajadora social. Director de Promoción Social y Economía Social, a cargo de Spavento, Celia Viviana, trabajadora social. Director de Infancia y Adolescencia, Avinceta César Ramiro, licenciado en Trabajo Social. La Subsecretaría Legal y Técnica, que reemplaza a lo que era la Secretaría General del municipio, va a estar a cargo de Aquilano Damián Alejandro, abogado. La Dirección de Tránsito, a cargo de Montenegro Oscar Alberto, inspector de tránsito. La Dirección de Asuntos Legales, de Yatorre Marcelo, abogado. Hay una subsecretaría, de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, que por ahora no lo vamos a cubrir. Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos Humanos, a cargo de Sensi Pablo Alberto David, músico y docente. La Dirección del CURS, a cargo de Medina Natalia, profesora de Enseñanza Primaria, profesora en Ciencias de la Educación. La Dirección de Cultura y Derechos Humanos, a cargo de Irañeta Victoria, profesora de inglés. La Dirección de Educación, CAI y Jardines Maternales, a cargo de Trabatón y Sandra Lidia, profesora de Educación Preescolar. La Subsecretaría de Deporte, Recreación y Juventud, Méndez Eduardo Mariano, profesor nacional de Educación Física. La Dirección de Juventud, Lombardo Zaira, Realización Integral de Artes Audiovisuales. La Dirección de Deporte y Recreación, Tosca Nicolás Gabriel, profesor de Educación Física, especialidad en Medicina del Deporte. La Dirección de Personal Municipal estará a cargo de Toribio Laura Carolina, contadora y máster en Recursos Humanos. La Secretaría de Desarrollo Local, lo que hoy actualmente puede vincularse con el área de la producción, va a estar a cargo de Agustín Gorri Ignacio, abogado. La Subsecretaría de Vivero Municipal, a cargo de Onís José María Pedro, ingeniero agrónomo. La Subsecretaría de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local, Filgueira Adrián, licenciado en Administración Agropecuaria. La Dirección de Turismo, a cargo de Carnevali Daniel Alfredo, profesor de Educación Física, especialidad en Medicina del Deporte. La Dirección de Sistema Informático y Soluciones Digitales, Conti Guillermo Miguel, ingeniero en sistemas. La dirección de microemprendimiento, PYME y desarrollo industrial, a cargo de Olaticochea Verónica, contadora pública. La Secretaría de Hacienda va a estar a cargo de Tomati Rivanera Marcelo, contador a partir del 11 de diciembre. Aclaro por las dudas porque el 11 de diciembre se recibe de contador. Contador municipal, Torti María Los Ángeles, contadora. Tesorero municipal, de Paula Marcelo Alejandro, contador. Jefe de compras, Lucas Diego Ariel, redactor publicitario. Dirección de ingresos públicos, Tresero Javier Antonio, contador. Dirección de gasto público, Ramundo Gustavo Javier, contador. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Candia Guillermo Miguel, ingeniero mecánico, ingeniero en técnico industrial, ingeniero en seguridad y higiene. La Subsecretaría de Obras Públicas y Planeamiento, Salomón Matías José, arquitecto. Dentro de la Subsecretaría de Obras y Servicios y Planeamiento va a estar la Dirección de Estudios y Proyectos, Fasano Anabela Soledad, arquitecta. Dirección de Obras Particulares de Catastro, Luques Oscar Indolfo, técnico constructor. La Dirección de Planeamiento, Tierra y Vivienda, Artigas Yamila Jessica, abogada. Subsecretaría de Servicios Públicos, Sanasi Mauricio David, ingeniero civil. La Dirección de Servicios Urbanos, Valverde Diego Ariel, técnico electromecánico. La Dirección de Mantenimiento del Parque Automotor, Poggi Sergio Oscar, ingeniero mecánico. La Dirección de Mantenimiento de la Red Vial, Daloria Sergio Rubén, trabajador municipal. La Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental va a estar a cargo de Incoya Mariela, ingeniera química, especialidad en ingeniería ambiental. La Dirección de Gestión Ambiental, a cargo de Soria Germán, ingeniero químico. Por ahora no vamos a cubrir la Dirección de Servicios Sanitarios, que es una dirección que creamos y que en el futuro no muy lejano vamos a tener que cubrir. Las delegaciones del interior son 4. Hoy terminamos de resolver la delegación de Paul Vareda y después voy a hacer un comentario de las dos delegaciones que fueron muy difíciles, ¿no es cierto?, de conformar. La delegación de Alba de Toledo, a cargo de Monetti y Guillermo Ariel, productor agropecuario. La delegación de Cazón, Martino Antonio Luján, productor agropecuario. La delegación de Del Carril, Ollanar David Luján, productor agropecuario y trabajador municipal. Y la delegación de Paul Vareda, Estorti y Sergio Gustavo, productor agropecuario. La Subsecretaría de Coordinación de Gabinete y Gestión Municipal, que antiguamente podía denominarse como si fuera la Jefatura de Gabinete, pero que la verdad que uno lo voy a tomar de otra manera, en un trabajo muy directo con el Intendente, va a estar a cargo de Ezequiel Tarabú, técnico en gestión pública. Este es el gabinete, por supuesto que le voy a dar una copia a cada uno de ustedes. Bueno, esta es la propuesta que estamos dándole a Saladillo, con un equipo que creemos que está acorde a la demanda de lo que el pueblo nos está pidiendo a partir del 10 de diciembre. José Luis, ¿hay menos secretaría y más direcciones o no? Hay menos secretaría, más subsecretaría y direcciones aproximadamente equilibradas. Ah, más o menos las mismas. Aproximadamente son unos 50 cargos. Sí, total, cargo en total. Sí, conmigo incluido. Muchos profesionales y técnicos, ¿esto se ha privilegiado más allá de lo político? La verdad que en el tema de la conformación del gabinete hemos tomado, ¿no es cierto?, referencia, lo político influye en algún esquema, porque evidentemente hay que tener vocación pública y a veces la vocación pública surge desde el ámbito político. Pero si en algún esquema, ¿no es cierto?, se planteaba cuestiones técnicas muy por encima de lo político, por supuesto que dábamos prioridad a lo técnico, ¿no? Porque me parece que una de las grandes problemáticas que tiene Saladillo es tratar de resolver cuestiones que son muy complejas a la realidad, solamente de lo político. Hay que abordar muchas cuestiones técnicas, ¿no? Y también hemos, de alguna manera, ustedes verán acá que hay gente que pudo haber estado en el gabinete y está en otro cargo, en otro lugar, o sostenido en el mismo lugar, ¿no es cierto? No es la gran mayoría, son pocos, pero que uno ha evaluado lo que ha venido haciendo, el caso de Marielen Coya, el caso de Soledad Galinde, Nico Tosca, hemos tratado de alguna manera de poner, ratificar en el área o de alguna manera incorporarle un cargo más importante y trascendente donde entendíamos que podían dar mucho más de lo que están dando hasta ahora. El caso de Viviana Rodríguez, que es secretaria de gobierno, deja de ser concejal, pide licencia temporal. Ella va a pedir licencia y se va a dar un caso muy, muy particular que nunca se dio, que va a ser la reemplazante del intendente. La secretaria de gobierno, cuando me toque por algún motivo dejar de ser intendente por un tiempo, Viviana se reincorpora automáticamente y va a ser la reemplazante. Esto lo hemos consultado al Tribunal de Cuentas, es totalmente viable. Asume solamente para reemplazar al intendente. Y me parecía que, bueno, lo de Viviana lo hemos analizado más de una oportunidad. Entendíamos que tanto ella como Marco Macaño debían cumplir un rol fundamental en el Ejecutivo y en el Consejo Deliberante. Y bueno, hemos acordado que Viviana esté en el Ejecutivo y que Marco Macaño permanezca en el Consejo Deliberante en una actividad importante del bloque. ¿Presidiendo el bloque? Es muy probable. Lo que pasa es que yo no quiero adelantar un cargo porque eso lo discute el bloque. Por supuesto que estamos absolutamente, hemos emitido nuestra opinión y nuestra propuesta. En el bloque este contexto, ¿qué concejales quedan? ¿Cómo quedan? Los concejales no lo tengo acá a mano, pero del bloque radical, del bloque nuestro va a quedar seguramente Adriana Garaventa, va a quedar Lía Carrique, va a quedar Marcos Macaño, que estaba, va a quedar la chica Rotundo, Silvia Rotundo, Jorge Tenaglia, Claudio Masachesi, me está faltando uno que bueno, en este momento. Jorge Tenaglia sería propuesto como presidente. Y Alejandro Mendari está por ahora, pero bueno, si pide licencia, evidentemente. Jorge Tenaglia sería propuesto como presidente del consejo por parte de ustedes, de Cambiemos. Nosotros nos gustaría que fuera Jorge Tenaglia, pero es un tema que lo van a definir el bloque. O sea, la verdad que nosotros emitimos opinión en esto, no podemos ocultarlo, pero bueno, es una definición del bloque, ¿no? Por la composición, porque además. Hay cargos que hay algunos que pueden darse, ¿no es cierto?, que vayan a ocupar cargos en la provincia, como el caso de Alejandro Mendari, y automáticamente genera un nuevo lugar en el Consejo Deliberante, ¿no? ¿Arrospide pasa a la provincia entonces? Es probable que pase a la provincia, en algún momento formó parte del esquema que estábamos armando y después se dio la circunstancia de que había alguna posibilidad que ocupe algún cargo provincial, así que por ese motivo que no forma parte del gabinete. ¿Se ha tenido en cuenta dentro de la conformación del Consejo, en su bloque, tener usted mayoría? Hemos tenido en cuenta eso también, por supuesto nos parece importante, creo que no va a haber discusión sobre el tema, grandes discusiones, por supuesto que el bloque que tiene que definir, las autoridades del Consejo, las autoridades del bloque, las autoridades del Consejo, no solamente se genera un consenso hacia dentro del bloque, sino también hacia afuera, porque uno no se queda con la presidencia, la vicepresidenta primera, segunda, trata de compensar el esfuerzo de manera tal de que cada sector trascendente. Hoy el Consejo va a estar en una composición de 7 concejales radicales, o de Cambiemos en algún esquema y radicales, 6 concejales del Frente para la Victoria y 3 concejales del Frente Renovado. ¿Estás seguro que no van a pretender la presidencia? ¿Ya? ¿Quién? La oposición. No, creemos que no, pero bueno, por supuesto que bueno, si se juntan y tienen la presidencia, habrá que respetarlo, pero creemos que no, creemos que es irrazonable, o sea, ninguno, no hemos sido muy mezquinos en este esquema y pretendemos, y no lo vamos a hacer en la gestión de gobierno, me parece que esa va a ser una característica nuestra, si pagamos una moneda, queremos recibir el mismo pago, me parece que es racional. ¿El bloque se va a llamar Cambiemos? ¿Cómo? ¿El bloque se va a llamar Cambiemos? No lo sabemos, eso, la verdad que Cambiemos fue esta elección, pero hay otros concejales que no vienen de Cambiemos, o sea, la verdad que la composición del bloque hoy sigue siendo netamente radical. Veremos en el marco político que sea a nivel nacional si resulta necesario cambiar el nombre o no. La verdad que por ahora es Unión Cívica Radical porque bueno, los siete concejales pertenecen a los radicales. Muchos funcionarios son empleados municipales. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a poder trabajar con esos funcionarios que van a pasar a ser parte de la planta permanente, digamos? ¿Se va a poder trabajar? ¿Ya has conversado con alguno de ellos? El caso puntual es el de Ricardo Brasesco, el de Paglione. Quiroga también. Está bien. A ver, Brasesco, Paglione están en el área de obras públicas, formarán parte del equipo, fundamentalmente de la dirección de estudio y proyecto que no estaba creada y que nosotros estamos creando, una dirección que concentra a todos los profesionales que están en el área. Hay como 6-7 arquitectos, va a haber 4-5 ingenieros que están hoy ahí ocupando el cargo o están en la municipalidad. Sí, bueno, él no es profesional, en este caso es distinto. Pero en el caso de los profesionales, vos me dijiste, Francisco y Valdiones van a formar parte del equipo de trabajo, o sea, van a formar parte del área de estudio y proyecto, sin ningún tipo de problema. Por el contrario, pueden aportar inclusive alguna idea al nuevo Secretario de Obras y Servicios Públicos. Todas las áreas, por supuesto el resto de los empleados municipales que queden, porque ocupaban cargo y formaban parte del plantel permanente del municipio, van a seguir formando parte del plantel municipal. O sea, yo no vengo a echar a nadie ni a sacar a nadie. Se le ubicará el lugar que corresponde, tendrán posibilidad de seguir trabajando. Si el trabajo no lo van a perder por mí. Sinceramente, yo lo que quiero y pretendo es que todos se sientan cómodos, ninguno marginado, pero yo tenía necesidad de armar mi propio gabinete. Yo preciso gente de confianza y no es que no tenga ellos. Y gente con ganas, motivación y cambiar, oxigenar. Lo dije en una oportunidad, el oxígeno lo provoca un intendente, lo provoca un equipo de gobierno como el que estamos conformando, con mucha gana, con mucha voluntad. Con dedicación exclusiva, fundamentalmente los 4 secretarios y en el subsecretario de coordinación de gabinete. El resto, por supuesto, que van a tener dedicación importante, trascendente, los directores acorde a su tiempo y los delegados de otra manera. Pero la verdad que lo que queremos es un gabinete que trabaje mancomunadamente. Sí, ¿ya te has reunido con el intendente o con el contador o el Articochea para saber el estado del municipio? Con el intendente tuvimos una reunión hace como 15, 20 días aproximadamente, un mes, cuando él... 30. El 30, sí, una cosa así, porque después largó una nota él sobre el tema. Una reunión muy informal, sin ningún tipo de protocolo, simplemente para hablar de lo que había pasado y de lo que había, pero no, la verdad que la transferencia de un gobierno demanda un tiempo tremendo, y creo que no es un problema de intendente a intendente, es un problema de área contra área, o sea, cada área se tendrá que juntar. A mí me tocó transferir el gobierno de Ferro a Gorosito, al secretario de Obras Públicas en ese momento, el arquitecto Gómez, La Taza. Y la verdad que yo sé lo que hay que transferir, hay que hacer un informe muy pormenorizado de cada área, de cada tema, de cada obra, en qué estado está, eso me tocó hacerlo. Y bueno, lo único que uno pretende es que en esta etapa cada área, por eso es que no hemos tomado hoy el día final, para que del lunes para adelante cada secretario de área, cada director de área se mantenga reunión o se hagan reuniones, ¿no es cierto?, con los actuales funcionarios. Creo que hay buena predisposición en ese sentido, sí. Más de uno me lo ha manifestado. Prensa. Prensa, hasta ahora no tenemos un equipo específico armado. Seguramente la intención es armar un equipo de comunicación que existe en el municipio. De alguna manera lo que vamos a hacer es fortalecerlo en todo lo que podamos. La composición de la gente que está ahí adentro y alguna incorporación que se pueda llegar a hacer. Pero el equipo lo que pretendemos hacer en esa área es concentrar toda la comunicación municipal, toda la comunicación. Cada área tiene que tratar de difundir al máximo los programas, ¿no es cierto?, del área, y además aquellas cuestiones que son de prevención, desde la seguridad, desde el medio ambiente, desde la obra pública, aquellas cuestiones que hacen a la prevención municipal. Yo creo que en eso podemos hacer un equipo de prensa muy interesante, para estar presente permanentemente en los medios y en la calle, fundamentalmente, con aquellos temas que son de trascendente importancia para la comunidad. El caso de bromatología, un tema que nosotros le damos mucha importancia por en cuanto a la seguridad o a la higiene, ¿no es cierto?, de lo que se consume. Lo de obra sanitaria, en el tema del agua. En obra sanitaria, la verdad que el esquema que hemos planteado es porque queremos recuperar la calidad del agua en Saladillo. Hemos perdido, de alguna manera, la confianza en el agua. Hemos perdido la confianza en las cloacas. Y yo lo que quiero en esta gestión, el otro día me preguntaba cuál era el punto más difícil que enfrentaba. La verdad que hay puntos muy difíciles. Yo creo que hoy cualquiera sabe que obra sanitaria, que corralón municipal, que el vivero a Cazón y que la delegación de Carril son los cuatro puntos más difíciles que tenemos que encaminar en la gestión que viene. La verdad que fueron cuatro puntos muy difíciles, cuatro puntos donde me costó muchísimo orquestar un equipamiento para tratar de pensar que eso se puede resolver. Esos cuatro temas para mí me insumió mucho tiempo, pensar cómo poder resolver ese esquema. Lo tenemos pensado, va a haber un jefe de taller que va a estar pura y exclusivamente dedicado ahí. En lo que es el vivero municipal, de alguna manera estamos diagramando un esquema de trabajo para evitar, ¿no es cierto?, que el vivero siga cayendo y que empiece a crecer. Lo que es la delegación de Carril, seguramente vamos a tener que hacer algún ajuste porque el pueblo me lo pide, no es un capricho mío, yo no tengo nada en contra de nadie en particular en el Carril, pero la verdad que he hecho más de 50 consultas y en la mayoría de los casos he recibido críticas importantes sobre la delegación y necesito de alguna manera recuperar la credibilidad, por eso que va a ir Ollanar y de alguna manera va a trabajar con otra persona para que tratar de recuperar la credibilidad en el sistema. Yo presido una delegación que trabaje permanentemente y que la gente confíe en el delegado. En Polvareda lo recibí hoy a las 10 de la mañana resolví Polvareda porque era difícil, porque Polvareda es una comunidad, como lo he dicho más de una oportunidad, que cuesta que los jóvenes se queden, entonces la mayoría de la gente era gente grande que no quería asumir compromisos tan fuertes. Hoy, a través de Sergio Storti, hemos podido resolver Polvareda, pero también en Polvareda va a trabajar junto con José Giuliani, que es una persona que hoy trabaja en el Corralón Municipal y que de alguna manera hace 26 años que está en el Corralón Municipal, viaja todos los días a Polvareda Saladillo. Él no quiso asumir la responsabilidad de ser por una cuestión de personalidad, de temor, de lo que significaba, pero sí aceptó trasladarse a vivir a Polvareda. A él le sirve porque hace 26 años que viaja permanentemente y Polvareda de alguna manera también vamos a trabajar con un encargado de personal en la calle y con Sergio Storti, que va a ser el delegado. ¿En el juzgado de faltas? El juzgado de faltas nosotros no hemos tocado porque la verdad que el juzgado de faltas no corresponde, es por supuesto que pertenece al intendente, pero no hay motivo para realizar cambio. Seguirá, ¿no es cierto?, la jueza y la jueza adjunta o cómo está la estructura. Seguramente en algún momento charlaremos con la jueza si hay alguna necesidad de nueva incorporación o modificación de algo por el estilo. Se ve el aumento del 28% en las tasas. ¿Esto fue acordado con ustedes? No, fue planteado por nosotros, que es distinto. Yo quiero aclarar esto, que la verdad que este aumento, arrancar una gestión aumentando las tasas no es simpático para nadie. Bueno, y para mí tampoco. Pero la verdad es que yo no vengo acá para ser simpático, yo vengo acá para resolver los problemas de la gente, lo he dicho más de una oportunidad. Por eso que hablo siempre que los costos políticos que voy a pagar de acá a 4 años, estoy preparado para asumirlo, yo vengo por 4 años de gestión y muy fuerte. Y cuando me enteré que no se aumentaba la tasa, cuando me enteré que se elevó el presupuesto sin aumento de tasa, automáticamente empezamos a dialogar con el bloque a través de Marco Macaño, un poco el operador político del grupo. Empezamos a hablar con otros bloques también, la necesidad de recomponer esto. Nosotros el 1 de enero del año que viene queremos tener tasa acorde a la realidad inflacionaria del país. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Entonces, ¿se trata antes del 10 de diciembre, José Luis? ¿Eh? ¿Se trata antes del 10 no, de se eleva, ya se elevó el viernes, y lo más probable es que, lo que pasa es que hay que hacer convocatoria mayor de contribuyentes, tiene todo un proceso. Creemos que vamos a llegar para el 1 de enero en la calle con los nuevos recibos. No es ninguna cosa extraña, son ronda el 20% y pico, y en algún esquema en total cerca del 30%. ¿Hay alguna modificación de acuerdo a lo que pueda suceder en nivel nacional en cuanto a posible devaluación, posible incremento? Imposible eso, o sea, no, la verdad que no lo podemos establecer. Nosotros sí lo que hicimos, recomponer la tasa con la inflación, ¿no es cierto?, que tuvo el país durante este año, tratando de que los números no se nos caigan, ¿no es cierto?, porque la verdad que en poco tiempo hay que sentarse a dialogar con el Sindicato de Trabajadores Municipales para la recomposición salarial. Hemos tenido charlas con ellos, se viene la ley de paritarias, que está vigente. Hay algunos inconvenientes legales sobre el tema, se están planteando alguna necesidad de postergarla. Postergada, ¿no? Tenemos claro que hay temas que nosotros lo vamos a aplicar igual. Con ley paritaria, sin ley paritaria, nosotros sabemos que el estatuto de Calafón lo he comprometido en la campaña. Lo que he comprometido en la campaña está acá. La dirección de turismo, la dirección de tierra y vivienda, un montón de cuestiones que estaban en la campaña, lo puse acá, están creadas. Y sobre el tema del personal, el área de recursos humanos y la persona que hemos convocado, que la verdad que tienen mucha experiencia sobre el manejo de gente, joven. La mayoría de los chicos que están acá son gente de 40, 30, de 20 y pico de años, y me parece que tienen un entusiasmo tremendo en la gestión. Sobre el tema de paritaria, vuelvo a repetir, más allá de que se aplique o no, nosotros el tema del Estatuto Calafón lo queremos poner en práctica en poco tiempo. Ayer charlábamos con el gremio y decíamos, bueno, que en el término de 6 meses más tardar, con discusión de por medio, el Estatuto Calafón debe figurar en Saladillo y debe ser el mejor estatuto que podamos elaborar entre todos. Un estatuto que nos garantice entusiasmo y una carrera municipal, que la gente entienda que cuando se capacita, se prepara, para eso vamos a armar, ¿no es cierto?, un muy buen esquema del área de recursos humanos, que cada uno que tenga vocación de crecer tenga la posibilidad al alcance de las manos. Para eso también el área de recursos humanos se va a vincular con el área de desarrollo local, para que a través de las pymes, podamos conseguir la mayor cantidad de cursos de capacitación para los que manejan la motoniveladora, para los que manejan recursos hídricos, para los que atienden al público, para que aprendan a atender. Hoy hay un montón de técnicas y herramientas que están al alcance de la mano y solamente hay que tratar de contratarlas, de buscarlas y acercarlas. Hay dos cargos puntuales que ahora veo en el organigrama de funcionarios, de personas que fueron funcionarios, se fueron de la función y ahora vuelven como a cargo de áreas. El caso de Mariel Banzini en Desarrollo Humano, que fue funcionaria de este gobierno, y Montenegro en Tránsito, que había sido director en algún momento y ahora vuelve. Y Natalia Medina, ¿no? Que creo que también había estado. Natalia Medina fue un área que no estaba. Nosotros la dirección del CURS nunca estuvo. Y la creamos como dirección porque creemos que el CURS hay que potenciarlo y mucho. Me parece que el CURS está en una situación tranquila, demasiado tranquila para mi gusto. Me parece que hay que volver un poco al esquema del origen, aquel esquema que Daniel Salomón y muchos, y Claudio Massachesi fundamentalmente impulsaron. Es necesario que el CURS se potencie a nivel regional, trabajar con la región y buscar otro tipo de carrera alternativa. Hoy hay mucha gente, mucho inconveniente laboral en Saladillo. El CURS, vinculado con la dirección o la Secretaría de Gestión Pública, de Gestión Desarrollo Local, y con el área, ¿no es cierto?, de recursos humanos, la verdad que va a tener un vínculo permanentemente para saber estadística, qué es lo que estamos priorizando. Vuelvo a repetir, es tremendamente necesario empezar a hacer crecer los pueblos del interior a través de la pymes, microemprendimiento. No tener un delegado me preocupó y mucho. No pudimos lograr un delegado hasta hoy. En Polvareda, y parece mentira, pero no había. O sea, no es que uno rifaba y remataba la delegación. Yo hoy estaba a punto de no anunciar dos delegaciones, Del Carril y Polvareda. Y Ley no le iba a anunciar. Bueno, gracias a Dios, en estos días, entre ayer y hoy, pudimos definir las dos delegaciones. Pero esto habla mucho también de la oportunidad laboral que tenemos que generar en las localidades del interior. Así que en eso vamos a trabajar mucho. ¿Tránsito? ¿Cómo va a ser la estructura de Tránsito? Bueno, Tránsito, por ahora, Oscar Montenegro creo que garantiza de alguna manera la convivencia que Tránsito necesita. Yo la verdad que en este sentido, lo he dicho más de una oportunidad, no tengo nada en contra de nadie en particular, pero me parece que Tránsito debe formar parte de un esquema de la propuesta de Tránsito Saladillo. Tránsito no es control solamente, control una pata importantísima, ineludible, que no se puede evitar. Pero hay prevención, hay educación y hay infraestructura vial, que es un tema que le estamos poniendo mucho énfasis. Se lo planteamos a Guillermo Dietrich el otro día. Nosotros queremos trabajar mucho en lo que es la infraestructura vial urbana de Saladillo, fundamentalmente arrancar con lo que es Calco Urbano Viejo, que es donde más densidad de tránsito tenemos y donde más inconveniente tenemos. Empezar a trabajar con los carriles, de vehículo, empezar a demarcar sendas peatonales, mejor iluminación, mejor semaforización, mucho más moderna, buena cartelería, semi peatonales cerca de la plaza. Hay un montón de cuestiones con las cuales hay que trabajar y me parece que en ese esquema tránsito no pasa a ser solamente la cabeza visible de tránsito. Tránsito y el control del equipo de tránsito va a estar a cargo, vuelvo a repetir, alguien que conoce el tema. Trabajó conmigo, lo conozco, Oscar. Es una persona tranquila, una persona que no sale corriendo, no es ninguna persona que va a enloquecer el área. Yo necesito aplacar, tranquilizar el ambiente y me parece que Oscar Montenegro sabe lo que va a hacer. Y en ese sentido lo he convocado para que nos dé una mano durante estos próximos cuatro José años. José Luis, en algunos momentos fue muy dificultoso durante la gestión de Gorosito el trabajo entre las diferentes secretarías. No había coordinación. Esto, más allá del organigrama que nos has leído, ¿sí está planteado en que todo, digamos, todos van a trabajar en una misma dirección, más allá del área que ocupen? Hemos planteado en cada uno de los que hemos convocado algunas cuestiones. En primer lugar, que si no se sienten motivados, lo único que tienen que hacer es hablar conmigo, decirme, mira José Luis, esto me supera, esto no me motiva, la verdad que pensé que era otra cosa. Simplemente con hablar conmigo y esperar un mes para encontrar a alguien, ellos tienen ese derecho. No, ninguno va a estar acá por obligación. No quiero que nadie por compromiso conmigo se quede en la gestión. Porque no es un problema de compromiso conmigo, es un problema con la gente. Compromiso con la gente. Si se queda porque es amigo José Luis, para no dejarlo solo, cometen un error. Todos saben esto. Todos los que he convocado, estas 50 personas que conforman el gabinete, saben perfectamente que conmigo no tienen ningún tipo de problema. No hay un compromiso conmigo. Hay un compromiso y la camiseta es con la gestión pública. Con la gestión pública. En cuanto a lo que vos decís, por supuesto que yo lo que le he planteado a cada área en particular, cada dirección, que son más de uno, cada subsecretaría, que son más de uno, cada secretaría, que son un número importante, tienen que hacer su propia reunión de gabinete. Por lo menos una vez por semana se tienen que reunir. Ahí se establecen las debilidades y fortalezas de cada área. Lo he hecho como secretario de Obras Públicas, lo he hecho como secretario de Gobierno. Cada área debe trabajar, ¿no es cierto?, para adentro, una vez por semana, reunirse, aunque sea a tomar mate, aunque sea para hablar qué es lo que está pasando. Presencia de los funcionarios es un tema que también me interesa y mucho. El funcionario no tiene horario, tiene tiempos, que es distinto. El funcionario tiene tiempo. El funcionario tiene el tiempo de todo el día. Las 24 horas del día piensa en el municipio. Actúa en el momento que tiene que actuar. Pero la presencia en el horario que está el empleado público lo quiero, lo necesito. Yo no concibo un funcionario que va a las 10 o las 11 de la mañana y desapareció. Concibo aquellos funcionarios que no van a abrir la puerta de la secretaría, pero que sí están en gran parte del día acompañando al empleado público, sintiéndose de alguna manera partícipe de lo que está pasando ahí adentro. El empleado público solo no es lo más conveniente. El empleado público se tiene que sentir asistido, acompañado, de alguna manera abarcado por el funcionario del área. Me parece que esta ha sido también y va a ser una de las características de la gestión. Y después, por supuesto, la reunión de gabinete de todo el grupo, para mí es un tema fundamental. Una vez cada 15 días, un mes, reunión de gabinete. ¿Por qué? Porque el de Obras Públicas tiene que saber lo que está haciendo Cultura, Cultura tiene que saber lo que está haciendo Social, Salud, las delegaciones interiores. Es importante que todos entendamos que la función pública o el municipio no es una cuestión de compartimento estanco. Que el de servicio urbano sabe que si le tiene que prestar un camión a Cultura porque el hecho que está haciendo Cultura provocando es importante. No quiere un conflicto entre funcionarios porque uno no quiere prestar el camión o el otro no le da el inspector de tránsito. Eso, la única forma de resolverse es con reunión de gabinete. Entender que esto es un equipo. Cuando nos reunimos, cuando vemos las dificultades que se tienen para llevar adelante las cosas, es donde empezamos a entender cómo funciona un municipio. Y creo que eso se llama gestión, y en eso vamos a trabajar. Gestión pública, política, por supuesto, porque siempre vamos a hacer política, porque esto es una gestión pública y de alguna manera bajo un paraguas, ¿no es cierto?, que nos convoca, que es la política, ¿no es cierto?, local. Pero la verdad que la gestión no puede fallar en ese sentido y estamos muy convencidos que el equipo que hemos conformado no va a fallar. Y para reforzar este planteo, porque la verdad que yo lo que he pedido es que los cuatro secretarios de área trabajen intensamente, creo que van a ser los cuatro que van a tener una dedicación full time. Tal vez cuando quiera hablar con Rodríguez, cuando quiera hablar con Butigorri, cuando quiera hablar con Candia o cuando quiera hablar con Tomati, a veces se producen dificultades. Entonces por eso que quiero tener a alguien que esté coordinando las cuatro áreas, que esté coordinando todo el gabinete, que me haga seguimiento de la gestión. Cuando yo encargué un tema, yo en eso soy extremadamente seguidor del tema. Si yo encargué un tema y si me interesa que este micrófono esté acá y no acá, evidentemente hasta que no se logre no paro. Bueno, ahí voy a tener a Ezequiel Tarabú, que va a ser un poco coordinador del equipo y de gestión. Quiero hacer seguimiento de gestión. Quiero hacer seguimiento de gestión y quiero hacer fundamentalmente coordinación de gabinete. Que él me organice, me planifique toda la organización de gabinete y además va a ser un poco el secretario privado, porque va a ser la... Eliminé la secretaría privada él va a estar junto conmigo, va a viajar conmigo, va a estar permanentemente y creo que va a ser mi mano derecha en las 24 horas del día en el futuro gabinete. José, en cuanto a medio ambiente, digo, cada uno parece estar la cosa regulada, pero cada uno que fumiga o los pitloteros parece que tienen su propia regularización. Regulación, perdón. ¿Qué vamos a hacer con eso? No, medio ambiente, por supuesto que Mariela Encoya, que viene trabajando en el tema, va a seguir en el tema. Lo que pasa es que hemos jerarquizado el área, se va a llamar Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Medio Ambiente. Nucleamos en la Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Medio Ambiente los dos temas. Mariela Encoya va a estar a cargo del área y va a haber una persona que va a estar específicamente lo que estaba Mariela Encoya hoy, un ingeniero químico muy joven, Germán Soria, de 27 años, que es ingeniero químico y que va a estar específicamente ese tema. Y creo que con Mariela Encoya y con Germán Soria vamos a desarrollar un gabinete sobre el tema mucho más importante que lo hemos desarrollado hasta ahora. Por supuesto que Mariela Encoya va a tener un tema muy, pero muy, muy importante que va a ser recuperar la credibilidad en el agua y en las cloacas de Saladilla. Tema para mí trascendente. Es lo principal que tenemos por delante. Dentro de un año la gente tiene que pensar que el agua tiene otro grado de confiabilidad. Nosotros cuando éramos jóvenes y fuimos a vivir a La Plata extrañábamos el agua de Saladillo, porque la verdad que para nosotros era agua mineral. Hasta nuestros padres cuando nos llevaban la encomienda nos mandaban agua de acá. Y la verdad que hoy la hemos perdido. Todos tenemos filtros, tenemos dispenser, porque podemos pagarlo, pero hay gente que no lo tiene. Entonces, la verdad que lo que tenemos que hacer es recuperarse. ¿Se recupera fácil? No, creo que hasta la gobernadora va a tener que intervenir porque es un problema en algún aspecto hasta provincial. Y en algún aspecto se sabe que con la SACA municipal no se recupera, no se pueden resolver los problemas como el arsénico, un montón de cuestiones que son propios de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, estas son las cosas que me parece que son importantes y trascendentes en la gestión. No vengo a cortar mucha cinta, no vengo a entregar muchos cuadros, para que les quede claro, no vengo a entregar muchos premios, la verdad que vengo a trabajar en gestión municipal. Quiero que dentro de poco tiempo tengamos el edificio de conservación de oficina pública proyectado. No está proyectado, hay un esquema, solamente un anteproyecto de la cáscara de afuera. Lo he hablado con la gente del área, no hay proyecto. Quiero trabajar en ese proyecto, eso es lo que me mostró el intendente, de una volumetría de lo que va a hacer ahí. Yo lo primero que voy a plantear es el proyecto, empezar a trabajar en eso. Quiero dejar de alquilar edificios, estamos gastando muchos recursos en alquilar edificios. Mi gestión va a ser tratar de resolver estos temas, y estos temas son fundamentales. Si vos me decís que hay que hacer, resolver el colector de cloaca o seguir con el CEP, te digo, sigo con el CEP, con el colector de cloaca. Pararemos el CEP hasta que podamos tener, o si tenemos recursos afectados, seguiremos con el CEP. O sea, en ese esquema, la verdad que me voy a mover, no tengo ningún problema para una obra. Lo que sí, las obras que son institucionales, que vienen en marcha y que son fundamentales, el CUR, el CEDI, por supuesto que lo vamos a continuar. Pero ante una emergencia, uno sabe a dónde tiene que afectar los recursos. Y hoy, servicio urbano, servicio público, higiene urbana, calidad de vida, es fundamental. ¿Muchas de las áreas vuelven al Palacio Municipal? Vamos a evaluarlo, la verdad que no conocemos bien en qué situación está el edificio, ni sé de cuál va a ser mi oficina todavía, porque es un tema que está en plena reforma. Vamos a ver si hay posibilidad de volver ahí. Tenemos una dificultad muy grande porque el área, la subsecretaría de la producción, hoy está en la Casa de Campo, y la Secretaría de Desarrollo Económico o Desarrollo Local, tenemos que mandarlo a otro lugar por la estructura que estamos conformando. En ese lugar no entra y no es lugar muy aconsejable. Estamos buscando alguna alternativa y es muy probable que tengamos que salir alquilar o es muy probable que vuelva al Palacio Municipal durante un tiempo hasta que podamos encontrar otra alternativa. Bueno, estas son las cosas que vamos a hablar desde el momento que nos sentemos, ¿no es cierto?, a trabajar en el municipio. La planta urbana está en un estado calamitoso. ¿En qué sentido? Pavimento, calle, vereda, destrozada. ¿Cómo se ataca? Se ataca de forma integral y con recursos, no hay forma de atacarlo. O sea, cuando vos hablas de arbolado urbano, se ataca con recursos. O sea, hoy no es un problema un serrucho más, un serrucho menos. O sea, son costos tremendamente importantes y estructura importante, que tal vez el municipio no ni siquiera tenga. Hay que invertir en equipamiento, hay que invertir en grúas. La misma grúa, que no puede ser que tengamos una grúa y que esa grúa se afecte para el alumbrado o se afecte para esto. O sea, la verdad que hoy, si queremos tener arbolado adecuado, queremos tener veredas adecuadas, queremos tener estructura edilicia adecuada, infraestructura vial adecuada, necesitamos invertir recursos. Entre una de las cosas emblemáticas, uno cuando habla del pavimento, siempre vincula el pavimento como una cuestión emblemática a la calle de lo que es la comisaría. Y la verdad que si uno quiere hacer infraestructura vial, invertir en la demarcación de bicisenda, la demarcación de carril, no se puede pintar con pintura termoplástica, porque es muy caliente. Primero, termoplástica en caliente, que es muy cara, no se lo puede hacer un pavimento que no está acondicionado. Entonces, primero hay que repavimentar y después pensar, ¿no es cierto?, en qué calidad de servicio que hacer ahí. Pensando en eso, de ser así, ¿cómo está el Parque Viano? El Parque Vial no lo tenemos claro, lo que hemos recibido alguna información, sabemos que hay dificultades en el Parque Vial, como siempre, como toda repartición pública. La idea nuestra es trabajar en una reinversión del Parque Vial. Lo vamos a imponer como trabajo en estos 4 años, dejar un Parque Vial lo mejor posible. La verdad que no te puedo decir porque no lo sé, o sea, no tengo información precisa sobre el tema. Según la información que tenemos de los mismos funcionarios, uno te dice que está bien, otro te dice que no está tan bien. Veremos, ¿no es cierto?, cuando hagamos cargo en qué situación está. Hoy imposible dar una presión sobre el tema. José Luis, vos explicaste que tu preocupación pasa por el agua, una de ellas, ¿no? Pero está muy ligado a los agroquímicos, eso. ¿Cómo se va a controlar ese tema? Por el área de medio ambiente, como se está controlando, y tal vez intensificando mucho más lo que se está haciendo, por supuesto.